Esto fue la antropofónica del Festival de Fela. Gracias, nos vamos y quédense con Morbo y Mambo. We'll be right back. Bueno, muchas gracias. Esto fue Antropofónica. Gracias a todos. Cantar, humor y mambo. Y ahora que siga la fiesta. Thank you.